Fermín González Cárdenas, CPA Cándido González. Bueno, yo opino que era necesario el proceso de reformar la Constitución, puesto que el país ha ido dando cambios generales sin violar los principios iniciales de la Revolución, y por lo tanto tenemos que irnos insertando en cuestiones a nivel mundial. Por lo tanto, es necesario, y lo que se está haciendo es una cosa muy importante, porque el pueblo está reafirmando o reformando lo que se analizó en la comisión establecida para el respecto. Yo considero muy importante este proceso. Como cooperativista y como integrante de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ¿qué responsabilidad tiene el sector cooperativo y campesino para dar continuidad a todo este proceso? O sea, el protagonismo en la producción de alimentos y en este caso en la producción azucarera, que es el principal objetivo de su cooperativa. Los campesinos, como siempre lo han hecho durante el proceso revolucionario, van a dar el paso al frente y van a contribuir una vez más para seguir el objetivo fundamental, que es producir para el pueblo, como lo hemos hecho hasta ahora.